novio llamado Choconito. Me sigue a todas partes, lo llevo de un hilito. Si lanzo una ramita, la sigue a los saltitos y vuelve con un árbol debajo del hocico. Yo tengo un dinosaurio, el colmo de travieso. Se mete en los mercados, se come todo el queso. Y cuando lo persiguen, se esconde detrás mío. Entonces yo lo abrazo y lo saco de ese. Buenas noches, Choconito.